나나나. Saturday night, I feel the game is getting hot. Lucky baby, I made you main, you know they take it to the top. I'm driving you crazy. Saturday night, I like you why you move. Pretty baby, it's birthday time. I know one minute we can lose. Be my baby. Da ba dam, la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la. I made you main, you know they take it to the top. I'm driving you crazy. Saturday night, I like it why you move. Pretty baby, it's perfect time. I know one minute we can lose. Be my baby, da ba da. Saturday night, Saturday night, Saturday, Saturday, Saturday night. Muy buenos días, tardes, noches, depende de cuándo estés escuchando esto. Esto es Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. Ya sabéis, el único podcast que se ha hecho 12 operaciones para parecerse al Armadillo. El que te habla es Raúl y está como siempre Sebas. Muy buenas, chavales, aquí sobreviviendo a la pandemia y a lo que nos echen. Está con nosotros Yeray. Hola, aquí sobreviviendo menos, pero sobreviviendo. Y está con nosotros, después de hacer ya varios programas que no aparecía, Gacela Thompson. Buenas, ¿qué tal? Un placer siempre acudir a vuestra llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues bien, no me puedo quejar, la verdad. Bueno, últimamente parece que quejarte de según qué cosa está, cómo está la situación, da un poquito de yuyu, ¿no? Pero bien, podemos decir que bien. Muy bien. Y bueno, a ver, Yeray, cuéntanos, ¿de qué tema vamos a abordar hoy? El programa. Bueno, pues hoy vamos a hablar tanto de los héroes de antaño, hablando un poco en el apartado de cómic de el cómic La Nueva Frontera de Darwin Cook. Y también vamos a hablar un poco de los villanos del futuro, digamos, porque vamos a hablar también de la segunda temporada de The Boys, la serie que lo está petando en Prime. Muy bien, unos temitas muy interesantes. Así que bueno, pues vamos a empezar con cómics, como hacemos siempre, y vamos a hablar de DC, La Nueva Frontera, The New Frontier, que es este cómic guionizado y dibujado por Darwin Cook, con colores de Dave Stewart, que salió allá por el 2004. Vale. Esta historia pues, nos viene a contar pues, una DC clásica, una DC de los años 50, que justo está dando el salto entre la edad dorada a la edad de plata, ¿vale? Y aquí estamos viendo pues, cómo varios conceptos, varios héroes de antaño empiezan a quedarse un poquito relegados y empieza a surgir una nueva generación de superhéroes. Así contada por encima. A ver, Joaquín, ¿qué te ha parecido este cómic? Pues una pasada, ¿no? Yo creo que hay muy poquita gente que se lea este TVO y diga que, no sé, que por lo menos no le ha parecido mínimo, que está dibujado como Dios, vamos. Pero aparte de eso es que la historia que cuenta, o sea, el trabajo que hace Cook a la hora de enlazar, ¿no? Toda la historia de la Golden y la Silver y enlazarlo con historias de nuestro mundo real y, no sé, me parece una pasada. Y luego es que el aspecto gráfico del TVO me parece... Es una pena porque te pones a revisar la biografía de este hombre y te das cuenta de que Bueno, primero que se fue muy pronto, se murió relativamente joven. Y luego que ojalá hubiera hecho muchísimos más TVOs, tío, porque tiene una obra así como muy contenida dentro del mundo del TVO. Y este en concreto me parece una maravilla. Yo creo que como casi todo el mundo, la verdad. Uh-huh. Y bueno, Sebas, ¿a ti qué te ha parecido ese cómic? Pues la verdad es que tengo un poco de sentimiento encontrado. Por un lado, el cómic es muy bueno. El cómic se nota muchísimo el mimo que le ha puesto el guionista, porque aparecen, básicamente es como cogen a todo el universo DC, sobre todo el más cercano al lado más pulp de la editorial, de los personajes que tienen. Y te lo presentan en una historia como de origen, de una nueva edad de los superhéroes, metiéndole sus tramas políticas y tal. Y eso está genial, la verdad. Pero, claro, por otra parte, si no eres conocedor del universo DC, pues todos estos personajes que van a salir no te van a llegar tanto como te podrían llegar. O sea, que de todas maneras te explican todo lo que tienes que explicar, está todo muy bien desarrollado, pero claro, yo me voy a ver algunos personajes y digo, yo este no sé quién coño es, pero bueno, vamos a seguir para adelante. Otro digo, este me suena que era de aquí o de allá, pero bueno, vamos a seguir para adelante. Y eso es, yo creo que el único punto negativo sería ese, que necesitas tener ciertos conocimientos para de verdad que te suenen a todos estos personajes. Uh-huh. Vale, muy bien. Bueno, Geray, cuéntanos. Pues nada, como sigo la tónica de los compañeros. Es un cómic precioso, la verdad. Cook, vamos, ¿qué se va a decir del dibujo de Cook? Que no se ha dicho ya. Tiene ese tono así que recuerda un poco a la animación, digamos. Es como ver el storyboard de una película de animación o ver el storyboard de unos dibujos del sábado por la mañana. Tampoco, más o menos, porque así estilo Hanna-Barbera. Y nada, es bastante entrañable este cómic porque te va enseñando como postales, pues digamos, de otra época, ¿no? Una época que tiene cosas de la realidad y cosas ficticias también, y las mezcla muy bien. Y en esa aparente sencillez que tiene, porque el dibujo te lleva a pensar que puede ser un cómic muy sencillo, pues sí que esconde cierta complejidad y cierta densidad, la verdad. Yo creo que es un cómic que pide al lector bastante. Porque, como ha dicho Sebas, lo que puede ser su talón de Aquiles es que se precisa un conocimiento del universo DC que yo, por ejemplo, la primera vez que lo leí no tenía y lo disfruté menos, la verdad. También creo que es imposible pillar todos los guiños y todas las referencias porque hay personajes oscurísimos del pasado de la editorial, pero también mola que te lleve a investigar y a conocerlos, ¿no? También por otra parte. Uh-huh. Sí, mira, yo muy la línea de lo que estáis diciendo. A mí me parece, bueno, pues una obra capital dentro de DC, me parece una auténtica maravilla, tanto lo que es la historia, pues como lo que es el dibujo y sobre todo lo que simboliza, que es pues eso, una frase muy manida que decimos aquí que es canto de amor, pues a la DC más clásica, a los héroes con los que inspiraron a muchos autores consagrados hoy en día, y que es una obra que sí que entiendo que igual esconde cierta complejidad, o sea, no es una obra, pues yo qué sé, para leer en el transporte público, para leer, es una obra que sí que te pide estar un poquito atento, estar un poquito pues con los cinco sentidos, pero que para mí es, vamos, para mí de las más importantes que tiene DC ahora mismo. O sea, muy en contraposición. Hay gente que lo compara con Kingdom Come, yo no estoy tan de acuerdo, sinceramente, yo no le veo tan el parecido, pero para mí es una auténtica gozada y que yo creo que todo el mundo, ahora que por fin, después de tanto tiempo, se la han reeditado, que todo el mundo debía pegarle un vistazo. Sí, yo tengo la edición que sacó Planeta de Agostini en dos volúmenes. Sí. Y la verdad es que lo que comentáis de personajes así un poquito menos conocidos y tal, esa edición no lleva mucho extra, no lleva glosario de personajes ni referencias y tal, que imagino que ediciones Absolute y tal sí llevarán. Y la verdad es que sí hay momentos, parte de la trama, que lo echas un poco en falta si no... O sea, yo creo que como la mayoría de gente en España en general, suelo conocer más del mundo Marvel, del universo Marvel, que el universo DC. Y sí es verdad que ese elemento de decir, oye, hay personajes que están como muy, pues eso, personajes de hace mucho tiempo, que son menos conocidos y tal. Y luego también que hay veces que se mete en contarte cosas sobre la historia en los años 50, 60 de Estados Unidos, que es verdad que bueno, que si no eres de allí o no te interesa tanto la política, ¿no? Y todo ese tema, pues igual un poco dices, pues esto que me está contando a lo mejor me interesa menos, ¿no? Pero es que luego está tan bien dibujado, tío. Que yo cualquier cosa que me cuente, como si me está narrando la lista de la compra, ¿sabes? Este hombre que dibujaba, tío, era una exageración. Pero sí es verdad que decir eso de, pues eso, personajes que si no están metidos, muy metidos en el universo de DC, pues es probable que no conozca. Vamos, es bastante normal. Claro. Aquí lo que pasa es que la obra está, además que ya en la edición de que tengo yo de DC, te lo dice al principio, pues un texto de Paul Levitz, está cimentado esta obra en tres pilares, ¿vale? Por un lado, que es mezclar el género superheroico con el no superheroico, pues se puede haber, por ejemplo, pues estos militares que aparecen al principio, se llaman The Losers, los Black Hawk, estos personajes que se cachondeaban en la película de Extintitas, lo de Investigadores de lo Desconocido. Sí. ¿Sabéis? Entonces, eso. Luego también no estar muy atado a la continuidad, porque hay cositas pues que no igual no terminan de encajar con la DC más clásica, y personajes pues que ya aquí aparecen que no aparecen hasta después, los 70. Y sobre todo, pues, tocar temas pues que estaban muy en la actualidad del momento. Lo que es la incipiente Guerra Fría, el racismo, la carrera espacial. Ya veis un poco por dónde voy. Sí. De hecho, tiene que ser su propia tierra, ¿no? Porque la JSA y la JLA conviven en el mismo... Claro, claro. Entonces... Es que aquí es curioso, esto es con una continuidad aparte. Aquí el Darwin Cook en su día dijo que, bueno, pues que esto es una tierra precrisis, pero que tampoco le demos muchas más vueltas. Pero, curiosamente, en esta obra que es Multiversity, aparece esto como una tierra aparte, como una de las tierras de las 52 tierras del organigrama de Grant Morrison. Ya sabía yo que DC lo tenía que haber aprovechado por algún lado. Sí, le picaba la mano. Y de ahí que no sí, lo sí, sí, sí. De hecho, me parece súper raro que no hayan sacado 8 o 9 secuelas de esta historia, la verdad. Me parece extraño. Sí, bueno, al final como está tan unido a Darwin Cook... Pero bueno, tampoco es obvio de nada porque lo puede sacar perfectamente. Claro. Esperémonos un poco a ver qué pasa. Sí, sí. Cuando se acaben las ideas de aquí a 10 años, ya verás cómo sacan, yo qué sé, The New Frontier 2, La Venganza. Yo qué sé, la nueva frontera contra Sarnado. Sí. Puede ser simplemente porque igual no es tan popular como los otros cómics así que han resucitado sin sus autores. Quiero decir, no es Watchmen. ¿Qué dices de Watchmen? Eso es. Exacto. Exacto. Hoy va a salir mucho el nombre de Watchmen, ¿eh? Luego después tenemos que hablar de una cosa que parece que está inspirada en este cómic de la serie de televisión. Vale. Y bueno, sí, yo creo que Darwin Cook es verdad que hace su propio universo DC, en realidad, porque hay detallitos que va cambiando. Por ejemplo, en el origen de Linterna Verde, él dice que le parecía una tontería que Avin Sur tuviese una nave. Y si hubiese estrellado la nave, coño, si tiene un anillo iría él volando por el espacio y tal, y entonces lo pone al solo ahí en el suelo. Entonces, él va cambiando como cosas y mejorando, desde su punto de vista, los orígenes y la cronología del universo DC. Y mola que le dieran la libertad de hacerlo, la verdad. Sí, sí, una de las cosas que más me ha gustado ha sido básicamente eso, y creo que es algo que en esta obra, así se puede decir que tiene su propio universo, su propia tierra, llámalo X, es lo que le hace grande, que coges la continuidad ya existente y la moldeas y la cambias como la historia la necesita para tú contar una buena historia. No hacer como Bendis, que coges la continuidad normal y te la follas como te da la gana. Que eso es otro cantar. O sea, aquí es como vosotros decís, tiene su propia tierra, que a mí es que es el concepto de... Oh, ¿qué tierra es esta? Digo yo que sé, es un cómic, coño, un puto universo aparte, qué mata, joder. A mí eso me encanta. Y una de las cosas que me gusta de DC es esa facilidad que tiene de que venga un autor y te diga, pues mira, yo quiero hacer esta historia y tal, pues venga. Coge lo que te dé la gana, móntalo como te dé la gana y para adelante. Y si sale bien, bien. Y luego ya haremos una serie de televisión, una peli o lo que sea. Y si no, pues ahí queda. Peli hicieron, ¿eh? Peli animada y escapinada. Sí, a mí me da rabia porque no. O sea, no me interesa porque no respetaron tampoco muchísimo los diseños del cómic, ¿no? Claro. Creo que la animación es más plana, pero bueno. Hay peli. Hay película, sí. Y vale, pues si quieres por ir contando un poquito las historias, la primera de todas pues son estas historias bélicas que eran muy populares en la época, de un grupo que se llama Los Perdedores, que era pues militares básicamente dándose hostias con dinosaurios. Realmente es eso, son unos militares pues que llegan de casualidad a una isla en la que está llena de dinosaurios, pero de dinosaurios, no de estos realistas con los que ya después de Parque Jurásico hemos tenido en otras adaptaciones. Son ya dinosaurios, pues yo qué sé, un tiranosaurio gigantesco así, ¡ah!, con unos diseños loquísimos, un pterodáctilo que va por ahí comiéndose a la gente, pues cosas de estas. Pero que yo creo, ojo, que también... Dime. Ojo, una isla llena de dinosaurios y no es el Reino Unido, ¿eh? Es una isla imaginaria. Exacto, sí, una isla imaginaria, sí. Y que es un poquito, pues, que le sirve esta historia para plantar un poco la semilla de la historia que nos quieren contar aquí. Uh-huh. Sí, el grupo de perdedores que se llaman aquí, luego lo que hizo Andy Diggle en Vértigo, que era un grupo de como de espías y de antiguos soldados que se llamaban los perdedores, ¿era una reinvención de esto o no tiene nada que ver? Puede ser. A ver, es que luego hubo un TVO que se llama The Losers, de Andy Diggle, eso es, que luego hicieron esta película y todo. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿eh? No sé, me pareció curioso cuando vi el nombre del grupo, digo, a lo mejor lo que hizo luego Diggle fue como pues lo que hacen a veces, ¿no? De reinventar el concepto y tal. Pero imagino que no será casualidad, no creo que tenga nada que ver. Puede ser un caso como Sandman, que el Sandman de Neil Gaiman no tenía nada que ver en realidad con el Sandman clásico. De la JSA, sí. Puede ser, yo creo que va por ahí, ¿eh? Sí, porque estoy viendo que hay diseños de Jack Kirby, historias de Losers, además se sacaron un tomo con introducción de Neil Gaiman. Pero esta que dices tú, que además que hicieron hace una película hace unos años, que era un poco así regu, como tal yo creo que Adana adapta el nombre y para ustedes contar. Pero está guay porque empieza con historias no superheroicas, ¿no? Y en la época, en los años 50 y tal, pues también había mucho cómic de este estilo, ¿no? De historias bélicas, historias más pulp. Y él poquito a poco te lo va introduciendo. Hace, de alguna manera hace como una cronología, ¿no? De las publicaciones de la época. Y te va poniendo cómo desaparece la JSA, cómo desaparecen casi todos los superhéroes. En su momento dejaron de publicar por todo el rollo este, ¿no? De que pervertían a los menores y tal. Y poquito a poco te deja los tres grandes, que son los que sobrevivieron en los kioscos, a Batman, Superman y Wonder Woman. Y luego poquito a poco te lo va introduciendo y parece casi, y van desapareciendo en la historia todas las tramas de espías y van surgiendo todas las tramas de los superhéroes. Entonces parece casi un reflejo, ¿no? de lo que era la historia en esa época. No se juega mucho con eso, como ser muy meta-referencial, por así decirlo, ¿no? Vale, sí. Y si queréis, pues otra historia que, bueno, ya poco a poco pues vemos eso mismo. Cómo pues, la sociedad pues, ha dejado de creer en la JSA, pues como personajes como el Espectro, como el Capitán Marvel, pues empiezan un poquito a tirar en medio. Y vemos pues cómo empieza eso mismo, pues a aparecer la fiebre anticomunista... Cómo empieza, pues hay una delegación que es la luchando contra esas actividades no americanas y vemos pues que super personajes pues como Superman, como Batman, como Wonder Woman, pues están en un momento muy bajo, están en un momento que se están replanteando un poquito su papel. Así que poquito a poco pues vamos a ver varias historias como surgen nuevos personajes que puede ser por un lado Hal Jordan, que es un piloto de la Guerra de Corea, vemos a Flash, que yo creo que está bastante bien cómo te explica los poderes. Y sobre todo vemos a John Jones, que es el detective marciano, cómo llega a la Tierra y cómo pues se infiltra a la sociedad. Estas historias que son parecidas. Hombre, la del detective marciano, yo creo que muy chula, ¿eh? Casi es el hilo conductor de la obra. Y me encanta. Además, esas páginas en las que va viendo la tele, ¿no? Y va imitando todo lo que aparece en la televisión, ya sea Bugs Bunny, ya sea Groucho Marx. Menos mal que no cayó en España, porque si no sería Rafa Mora o algo así, se tendría que convertir en un montón de cosas extrañas. Chelo García Cortés. Sí, diría, joder, sí que hay seres aquí raros en este planeta. Y mola mucho porque la verdad es que hace un buen retrato del personaje. Yo creo que de lo que he leído del detective marciano, quizá lo que más profundiza en su psique y tal. Y bueno, sí, y Flash y Hal Jordan también está muy bien. Todo lo que explica, lo de la Guerra de Corea y todo eso, es una escena bastante potente. La decisión que tiene que tomar respecto a la vida o la muerte de otro combatiente, ¿no? Está muy bien. Sí, yo creo que se nota mucho los personajes que más le gustan a Cook, ¿no? Porque estos tres, Barry Allen, Hal Jordan y el detective marciano, son casi los protagonistas. Son lo que tú dices, el hilo conductor de la historia, ¿no? Y no sé, a mí me gusta mucho porque de hecho te lo pone y a Hal Jordan, hasta que te lo pone con el anillo, pasa un montonazo de capítulos. O sea que se molesta en explicarte toda su historia, todo su origen. No sé, yo creo que noto como mucho amor por esos personajes en concreto en su página. Sí, porque luego hay otros, por ejemplo, que no les dedica tanto así, pues yo qué sé, Green Arrow aparece como una seta, poing, y ya no, así no hace más. Adam Strange también, bueno, por lo menos le dedican eso que... ya un poco la típica imagen de personaje pool del investigador espacial, Aquaman, que llega a la fiesta tarde y se apunta mal, pero bueno, ahí por lo menos hace su aparición. Y aquí la novedad es, bueno, pues un personaje que nos meten, que nos lo meten aquí nuevo, que bueno, es un personaje que ya conocíamos, que es Justicia Encapuchada, o sea, Johan Henry. Sí, parece que Lindelof leyó el cómic este, ¿no? Sí, sí, lo comenté en su momento aquí, además, que aquí ya te dejaban caer la semillita de que, bueno, pues que aparecía este personaje que bueno, pues vemos que está luchando pues contra el racismo. Aquí te dejan caer, obviamente, pues que es un personaje que es afroamericano. Y aparte de esto, el guiñito que hay al final a Watchmen, con el reloj de juicio final. En las anotaciones, Cook dice como que le interesaba mucho hablar del tema del racismo en América y tal, pero que en realidad no había tantos superhéroes negros en DC, claro, en aquella época. Entonces, sí, parece que fue una creación suya partiendo de varias cosas, partiendo del nombre de Steel, ¿no? Y de detallitos que encajan muy bien, porque John Henry se ve que también era un canto que había, como un poema, ¿no? Así que había, sí, en América y tal. Entonces creó como para la ocasión este personaje, y la verdad es que la historia es potentísima. Un poco inconexa con el resto, la verdad. Sí, un poquito aparte, sí. Pero bueno, también es un cómic que empieza muy inconexo y muy disperso, y todo se va juntando hacia el final, que suele ser muy arriesgado y suele salir mal muchas veces, pero en este caso ha salido bien. Yo creo que forma parte del conjunto de lo que es la crítica, lo que buscaba el guionista, que es hacer una crítica hacia la sociedad en general. O sea, claro, el problema, supongo que habrá sido lo que habéis dicho, que no había casi ningún superhéroe negro, y en fin, y al menos le da ese protagonismo, esa historia a este, para recalcar ese racismo. Y también esa crítica a la búsqueda de los comunistas, que luego entonces todo el cómic no es comunista. ¿Dónde hay comunista? El chino. ¿Dónde está? Pues, yo lo veo, a ver. El chino que estaba en una zanja metido en una guerra. Pues ya está. Pero no hay comunistas. O sea, básicamente lo que hacen es... O sea, lo que siempre se ha visto, sinceramente, en las series, cuando intentan destacar aquella época, que era toda una caza de brujas, básicamente. O sea, el momento... hay el momento en el que intentan cazar a Flash y ves su cara, es como, o sea, ¿por qué? O sea, es porque he visto de rojo, no sé. O sea, ¿pero qué cojones os pasa? Llevo aquí toda la vida usando mis poderes y ahora venía aquí a dar por culo, joder. Sí, está guay que pongan a Flash y a Linterna Verde como pilares de la historia, porque como al final está narrando ese paso de la Golden a la Silver. Y al final, Barry Allen y Hal Jordan, las nuevas versiones de esos héroes de la Golden, fueron los que dieron como el pistoletazo de salida a la Silver Age, ¿no? Cuando salió, y luego hicieron lo del Flash de Dos Mundos, que se juntaba con Jay Garrick y tal. Entonces, está guay que centre un poco la narración en esos personajes. Pues sí, y luego también, además, que bueno, tenemos más cameillos, pues eso mismo, aparecen todos los personajes otra vez... mágicos, pues ya sabes, el fantasma Phantom Strange, aparece el espectro, aparece pues el Doctor Destino. Luego, obviamente, pues vemos aquí como pues Wonder Woman, Superman y Batman empiezan a encontrar otra vez un poquito su camino en este nuevo mundo. Y al final, el hilo final, pues vemos aquí que la isla del principio vuelve, que es un trasunto de Krakoa, por momentos me ha recordado, y de cómo pues todos ya se unen ahí en una ensalada de hostias, pues para derrotar a esta isla llena de monstruos. Y es ya pues la unión de todos los personajes, es ya la batalla final y el momento pues en el que ya queda establecida esta nueva Edad de Plata. Sí, pero también es, o sea, es que lo dicen en el propio cómic, no recuerdo qué personaje lo dice, creo que es Batman, cuando prohíben a todos los superhéroes, a menos que, en fin, que trabajen para el gobierno, que por supuesto lo hace Superman, un superpatriota. Creo que Batman es el que dice que volverán a admitirnos cuando nos necesiten. Y es como que, o sea, que si no hubiera habido un final boss en el que se tienen que unir todos, las cosas siguen igual, ¿no? Sí. En la batalla final es que están todos, es verdad. O sea, en la batalla final te puedes volver loco viendo todo el mundo que aparece. Hay más gente que en la fiesta del español, vamos. O sea, sí, hay un montón. Aquí llevan máscaras, pero bueno, eso bueno, no, verdad, es sí, diferencia. Sí, sí, sí. Pero sí, es increíble ponerte a mirar y ver todos los que salen. Como tú has dicho también, una referencia a los superhéroes mágicos, porque dice Cook que bueno, que quería meter todo lo que pudiera del universo DC y quería mostrar que estaban haciendo los superhéroes mágicos en ese momento. Y una batalla final realmente espectacular, porque además Cook tiende mucho a viñetas grandes, ¿no? Digamos que hay como tres viñetas panorámicas por página, ¿no? Más o menos sí, tres viñetas. Lo respeta casi todo el cómic, lo respeta esa estructura. Sí, y luego splash pages, que bueno, que son flipantes. Entonces, es pues lo dicho, le da mucho dinamismo al cómic, creo yo, y es como estar viendo el clímax de una superproducción de Hollywood, vamos. Uh-huh. Aparecen todos, es lo que tú dices, porque hay... pero y detalles y cambios súper leves, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los pilotos de los aviones que están en la batalla final es Larry Traynor, que luego es el nombre negativo de la patrulla condenada, no me acuerdo cómo es. Sí. Entonces te mete una serie de cameos y el jefe sale en la silla de ruedas de fondo en un momento dado también, mientras están haciendo el plan. O sea, meten muchísimas referencias que claro, para el que las conoce y tal, es un despiporre, es un disfrute. Uh-huh. Eso es. Y luego lo que ya para mí el momento, yo creo, casi mágico del TVO, que es este epílogo, que es, nos van jugando con las viñetas, a la vez con un discurso que dio Kennedy, sobre, pues, se llama La Nueva Frontera, que era precisamente hablar como de ese futuro, de esa nueva oportunidad, ese sueño americano de oportunidades, de un poco de ver un poquito quiénes somos, a la vez, pues eso mismo, que nos van jugando con viñetas de todo lo que está por venir, pues por un lado, pues Wonder Woman, pues esa visión pues más abierta de personaje que viene pues de embajadora de una nueva cultura, pues la JLA presentándose al mundo, pues la aparición de villanos como el Joker, como Lex Luthor, lo que hemos dicho del reloj del juicio final, la aparición del Atom, hay incluso un guiñito al Escuadrón Suicida, porque vemos una, ya sabéis que había otro, antes del Escuadrón Suicida de Ostrander, había otro grupo que era el Escuadrón Suicida, que era lo mismo, eran militares en situaciones muy locas, luchando contra dinosaurios, luchando contra marcianos con cabeza de huevo, yo qué sé, cosas así. Y hay un guiñito, la aparición de los Titanes, lo que has comentado, Joaquín, pues la aparición de la Doom Patrol, los Metal Men, y es realmente, pues eso mismo, pues una... enseñar al espectador, al lector, que un futuro de cómic, un futuro de personajes está explotando en tus manos, está explotando, y eso es lo que es la nueva frontera. Sí, un poco como el discurso de Iron Man en Endgame, un poquito ese rollo. Y está chulísimo lo que tú dices, cada viñeta es un guiño, además súper bien enlazada con un discurso real. Eso me rompe la cabeza, la verdad. Y es el broche de oro al cómic, sí. Tú has dicho que es lo que más te ha emocionado, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece el final es que me parece completamente sublime. A mí me gusta mucho también en la batalla final cuando los superhéroes se unen a todos los militares y todos los trabajadores y tal, ahí esa splash page de todos yendo a luchar. Sí, pero sí, sí, esto está muy chulo también. Eso es. Y bueno, lo comentó tú, Joaquín, también esto en su momento, esta edición de dos tomos estaba prácticamente inencontrable. Yo, para que veas, la tuve en mi mano y no me la compré en su momento, tonto de mí. Y hace poco, pues bueno, pues ECC sacó un total de 43€ con todos los extras, con toda la historia del cómic, con bocetos incluso de la película, que yo creo que está bastante bien. O sea, la verdad es que yo creo que para un cumpleaños o para Navidades es un buen regalo. Y poco más que añadir, yo no sé si queréis comentar algo de este cómic. Yo tengo una anécdota ahora que has dicho lo de las ediciones. Que sí, que aquella de Planeta estaba inencontrable y me acuerdo que cuando, por desgracia, falleció Cook y tal, se hablaba mucho de este cómic y a mí me interesaba mucho leerlo. Y viajé a... Un verano estuve en Leeds, fuimos a un festival de música en Leeds, en Reino Unido, y me fui por la tienda de cómics de Leeds buscando este cómic, tal, y yo les iba diciendo a todos los dependientes de cómics, no, es que este cómic en España ya no va a salir, está inencontrable, tal, yo necesito la edición esta, tal, y me dieron una edición que es prácticamente igual que la que ha sacado CC, y vuelvo a España, vuelvo con mi edición todo feliz, y dice CC, vamos a sacar La Nueva Frontera, por fin. ¡Oh, vaya! ¡Qué casualidad! Y yo, bueno, creo que me salió más barata, pero bueno. Sí, eso te iba a decir, sería más barata seguro. Pero sí, por lo que habéis dicho, tiene los mismos extras la nueva edición de CC que esta última edición anglosajona, digamos. O sea que nada. Y luego, otra cosa que me encantó es cuando sale el avión invisible de Wonder Woman, por cierto. Cierto, sí. Manchado sí, de sangre. Manchado de sangre, sí, que la verdad es un detalle, que es un elemento muy pulp, lo que es el avión invisible de Wonder Woman. A mí lo que me flipa del TVO son las tres apariciones que tiene, o cuatro apariciones que tiene Batman. porque primero porque lo dibuja muy muy diferente al primero, que sale, que es más en los años 50, al que luego está dibujando con Robin. O sea, ve los dos Batman y le cambia hasta la forma de la mandíbula, la expresión. O sea, es como, son como dos personajes diferentes. Y el primero, el de, que sale al principio con la secta y con el detective marciano, es acojonante. O sea, primero que le parte todos los huesos del cuerpo al tío que pilla de la secta. Y luego al detective marciano le dice, para el otro alienígena necesito una esquirla de un meteorito que me cuesta millones de dólares. Dice, para ti solo necesito una caja de cerillas. Y deja al detective marciano en la mierda. O sea, bloqueado, sí. Lo deja al pobre con una ansiedad que digamos, no puede ni mantener la forma humana y tal. Y luego la siguiente vez que sale, que es hablando con Superman, tiene ya a Robin, tiene ya ese aspecto más de Batman de Adam West, ¿sabes? Con los ojos mucho más agradables, mucho más amigables. Y bueno, te cuentan que la pelea que tuvo Superman y Batman al principio del cómic, que te lo cuentan en un periódico, que fue un paripé para hacer ver que sí, que no estaban, que no eran colegas y tal, pero luego al final sí salen que son amigos. Y le dice, ¿por qué el cambio de traje? Y dice, porque yo quería infundir el miedo en los criminales, pero no en los niños. Y ya tiene a Dick Grayson ahí con él y tal. Y no sé, son como muy detalles muy chorras, pero que me gustan mucho. La manera que tiene de dibujar al personaje en diferentes momentos de la historia. Batman siempre intentando atraer a los niños, ¿eh? Sí, por A o por B. Muy bien. Por cierto, el diseño del detective marciano en su primera aparición también me parece muy como de película de terror, ¿no? Un poco en su forma... Sí, es como que es su forma auténtica, esa. Que luego han jugado con esa, luego se convirtió, pues yo qué sé, en el alegre gigante verde de los guisantes. Es verdad. Y luego también han jugado con eso, le pusieron la cabeza más ahuevada. Siempre con el diseño del detective marciano han jugado bastante. Sí, pero bueno. Está muy chulo. A mí eso, que es muy recomendable... bueno, no creo que nadie que no se la haya leído haya llegado hasta aquí, pero bueno, es muy recomendable este cómic, que es muy chulo. Creo que la isla la llaman el centro, ¿no? ¿Puede ser? Uh-huh. A la isla puede que ser. Es... Sí, al final van todos a por el centro, pero el cómic no lo ha escrito Albert Rivera, ¿eh? Ni de derecha ni de izquierda, de centro. Eso es. Bueno, chavales, pues vamos a hacer un pequeño parón y ya lo volvemos. Regresa al podcast que lo empezó todo. Premios Antena de Oro. Premios Ondas Nacionales de Radio. Despertaron el odio de la competencia. Una banda que saquea fondos públicos. Que sois lo que no existe. Sois lo peor. ¡No se pierdan! Cemental Chihuahua. Con Fidel Mouzo. Para repartir su semilla por el mundo y cobrar un precio módico. Albert PR17. You are cubierto of glory por un tubo, cabrón. Y Joe Spiral. ¿A quién podría ganar partidos Borne a hostias? Ya disponible, nueva temporada, en el magazine por momentos. Por tiempo muy limitado, corre a tu kiosco. Elige Marvel, elige DC, elige Spiderman, elige Batman, elige un absolute grande que te cagas. Elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo. Elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes. Elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Rob Liefeld y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida. Yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. Yo venía sobre todo a hablaros de hacer tebeos, que es a lo que yo me dedico y de lo único que puedo hablar. Dejarme la espalda echando horas a dibujar. Vi la puerta abierta y dije, pues de cabeza me tiro. Yo tenía premio académico y no tenía dinero para comprar tabaco. Los Profesionales. Un canal de autores de cómics. Búscanos en YouTube. Bueno, estamos de vuelta y vamos a hablar de la serie más vista de Amazon directamente, que está basada en un cómic de Garth Ennis y Derek Robertson, creada por Eric Kripke, y se llama The Boys. Una visión un poco radical de la figura del superhéroe y de su influencia en la sociedad, digamos. Esta segunda temporada lo ha estado petando bastante, todos los viernes ha salido un episodio, se ha diferenciado de otras series en eso, ha ido capítulo a capítulo y ha sido muy comentada. Y no sé a vosotros qué os ha parecido, chicos. Joaquín, ¿qué te ha parecido esta segunda temporada? Pues mejor que la primera, ¿no? Yo la primera me gustó, ya hablamos en su momento de ella, yo me lo pasé bastante bien con ella, pero no sé, esta, aunque ha tenido sus cosillas que pues no me han convencido del todo, en general, la historia que han contado y las tramas que han metido y tal me ha gustado mucho. Y a nivel de actores y de elenco y de cast, están todos genial. Y es que me sigue gustando más que el TVO. No solo, es que me cuesta mucho. O sea, hay muy pocas veces que yo pueda decir, me gusta más la adaptación que el TVO original. Pero es que creo que con esta serie ando a la tecla de las tramas que tenían en las que tenían que centrarse. Y no sé, lo están haciendo casi todo bien. O sea que genial, muy bien. Así me gusta. Raúl. Muy bien, pues muy en la línea. La verdad es que me ha gustado mucho. Yo creo que es una serie que es muy divertida, que es muy cafre. A la vez te importa lo que pase. O sea, yo creo que tiene un buen guión y tiene el resto, es decir, todo lo que orbita en torno pues a la historia, a esta serie está bastante bien. Y en general, vamos, un sí muy fuerte. Sí que he oído críticas, pues decían que como que esta serie, pues esta es una segunda temporada que no iba a ningún sitio, que ya no era lo mismo. Yo no estoy nada de acuerdo. La verdad es que me parece pues una historia chulísima, me parece una serie muy, muy interesante y para adelante. O sea, yo estoy en ese barco. Muy bien. ¿Sebas? A mí me ha seguido gustando, igual que la primera temporada. Más o menos, pues yo creo que un poquito más, porque al menos a mí me da la sensación de que aquí ya como que se desatan. En la primera temporada estábamos más en plan de se acercará más al cómic, menos tal, y yo creo que al final de la primera temporada ya vimos que no, que ya esta serie ya tenía sus personajes, ya iba a ir a su puta bola, y aunque haya cogido a personajes del cómic o algún concepto, lo han cambiado totalmente para que pegue con esta nueva adaptación. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Y yo creo que le dejan las cosas para que la serie pueda durar bastante más de lo que nosotros creíamos. Sí, Prime tiene esa idea. Algo dice que sí. Sí, el creador ha dicho que él vería bien 5 temporadas, pero que tampoco tiene nada planeado de que en plan acaba en la 5, o sea que vete a saber. Y aparte van a haber spin-offs, ya hablaremos luego. Pero bueno, a mí esta temporada también me ha gustado más que la primera. Yo creo que en la primera había ciertos problemas de tono a veces, o sea que no sabían encontrar el tono justo todavía porque estaban arrancando, y yo creo que en esta sí que han encontrado ese hueco entre lo cafre y lo solemne, digamos. O sea, van andando sobre la cuerda floja, porque hacen como sátira sociopolítica, también hacen parodia superheroica y luego tienen la parte cachonda de sangre, gore, y saben, se les da muy bien manejarse por en medio de todo eso. Y una serie que podría parecer súper simple y súper básica, en realidad reflexiona un montón desde el entretenimiento, reflexiona un montón sobre la sociedad en la que vivimos y muchas cosas. Entonces, a mí esta serie conecta muchísimo conmigo, conecta mucho con lo que me gusta que se haga de forma en las series y en las películas. Uh-huh. Entonces, esta segunda temporada a mí me ha gustado todavía más. Yo creo que, de hecho, es de las series que más he disfrutado este año, la verdad. Y sí, es probable que sea mejor que el cómic porque profundiza en muchas cosas que el cómic tocaba solo de refilón. Pero bueno, no sé. También te digo que yo creo que mucha gente, que es verdad lo que ha dicho Raúl, de que ha dicho que se han acomodado y tal, yo creo que hay varias decisiones argumentales que no son de acomodarse, que son de revolucionar un poco el status quo. Es verdad que el final se acerca más a lo que era el cómic y se quedan las cosas así tranquilitas, pero durante la temporada pasan varias cosas un poco fuertes. Y nada, y otra cosa que me encanta es que ya definitivamente se ha vuelto esto del show del patriota. No sé si pensáis vosotros lo mismo. El patriota y sus amigos, sí. Claro, porque es yo lo siento mucho por los otros actores, pero el que de verdad parece que está actuando es él. O sea, el que más talento le pone a la serie creo que es él, porque solo con una mueca es capaz muchas veces de transmitir mil cosas. Y nada, y tiene un arco esta temporada que es la leche, ¿no? Digamos, o sea, pero literalmente, ¿no? Porque empieza bebiéndola y luego ya expulsándola en el último. Y claro, su arco es así. Quiere como formar una familia perfecta, ¿no? En esta temporada del Patriota. Y no sé qué os ha parecido el personaje en esta tanda de capítulos con esa idea que tiene de conseguir la vida soñada por fin. A mí personalmente creo que, o sea, bueno, Anthony Starr sigue estando el tío, está casi incluso mejor que la primera temporada. Porque, no sé si es que está más cómodo con el personaje o qué es, pero el tío está, cada vez que sale, no puede dejar de mirar la pantalla y el tío que te atrapa y es, o sea, es un animal y lo hace súper, súper bien. Pero personalmente me gusta mucho cómo empieza su trama, con él otra vez lidiando con la empresa, intentando hacer un poco lo que le sale de las narices. Me gusta mucho la relación que tiene con Stormfront al principio, de no entender él cómo funciona, ¿no? Cómo esparcir ese mensaje, cómo que le quiera más la gente y tal. Ese complejo que tiene, ¿no? De necesidad de que la gente le adore y tal. Pero tengo la sensación de que para el final de la temporada se diluye un poco su presencia y su importancia en relación a Stormfront y otros personajes. Y no sé, tuve esa sensación. La primera temporada era como todo con él mucho más constante y aquí tuve, no sé, percibí un poco que a lo mejor al final de la temporada, pues, como que le quitaban más importancia al personaje, ¿sabes lo que quiero decir? Pero bueno, sí, como que ya es un poquito más secundario al final. Sí, pero que bueno, quitando eso, la verdad es que el tío está genial, ¿no? Enorme. Por cierto, spoilers. Podéis seguir. Sí, esto va a ser full spoiler. Sí, igual que el cómic que hemos hablado antes, también full spoiler. Podéis seguir hablando. Vale, a ver, yo sí estoy un poco bastante de acuerdo. Sí que al final igual decae un poco pues, su protagonismo cerca del final. Pero te dejan caer al final, te siguen dejando caer que más allá de esta corporación y más allá incluso de la propia Stormfront, el verdadero villano es él. O sea, él es un tipo, pues es la visión más cercana pues, a lo que podía ser el Superman de Injustice. Es el Superman ya completamente desquiciado, un egomaníaco que solo se quiere a sí mismo. A mí me hace mucha gracia la cara que pone cuando aparece Stormfront y le atacan a él, al Patriota, con el arma más potente que tiene el siglo XXI, los memes. ¿Vale? O sea, vemos de cómo pues hay gente pues que eso, que el meme de la del novio que mira a otra, el meme del gato continuamente, o sea, es como en otra época pues había duelos, había guerras, no, en el siglo XXI hay memes. Entonces ves pues eso, pues como las redes sociales pues que a él pasan de él, pero completamente. Sí, sí, vamos. Lo que más transmite es ese trauma inmenso que sea alrededor de lo que gira este personaje, esa falta de cariño, ese también ese pensamiento de qué hubiera pasado si lo hubieran criado bien, que yo creo que es algo que en lo que se centrará más adelante también en bueno, o lo que también se han centrado en esta temporada en el hijo del Patriota. Y eso, que básicamente como ha sido criado de aquella manera, siendo un experimento, lo único que busca es el cariño de todo el mundo y es también su debilidad, porque básicamente lo acaban deteniendo con eso. Cuando le amenazan con esto, con lo otro, él dice, pues lo reventaré todo, no sé qué. Pues todo el mundo verá que eres un subnormal, un asesino y que estás puto loco y nadie te querrá. Y así todo el mundo sabrá quién eres. Y ahí se corta, se cae y se acojona. Sí, ahora parece que va a estar un poco más desatado en la siguiente temporada, pero bueno, veremos qué pasa. Yo creo que es como Joffrey en Juego de Tronos, es uno de esos personajes que a la gente le encanta odiar y entonces es una de las grandes bazas de la serie y estamos todos esperando a ver cuál será su final y cuanto peor sea mejor. El otro gran personaje de la serie, digamos, aunque yo creo que aquí se basa un poco más en el carisma del actor que en lo que le dan, es Carnicero, ¿no? Que en esta temporada ha tenido que lidiar con su mujer, que, gran diferencia respecto a los cómics, está viva. ¿Qué os ha parecido? Pues, a ver, en parte me ha gustado que esto lo pongan distinto, pero por otra parte ha hecho que el Carnicero, no sé, esté muy, yo que sé, que haya perdido mucho para mí, porque lo único que hacía era estar llorando. ¡Ay, mi mujer, que quiero buscar a mi mujer! Oye, carnicero, que estamos aquí jodidos por haberte seguido. ¡Que mi mujer! Y abandona a todo el mundo por su mujer. Digo, joder, puto gilipollas este, de verdad. Sí, yo lo veo también que tiene... Cada vez más le van metiendo más ramalazos del carnicero hijo de puta, ¿no? De los cómics. Que en la serie tiene sus momentos, pero no es tan exagerado. Pero aquí en la segunda temporada, pues cada vez más se le va viendo ese lado más jodido, ¿no? Yo, lo de la trama del hijo, habrá que ver si la continúan o no, porque viendo el final que dan con esa trama, noto un poco el final de la primera temporada un poco tramposo, porque parecía que iba a ser como, no sé, que iban a darle a lo mejor más desarrollo y tal, y lo que hacen al final con el crío en la temporada está guay, pero no sé, viendo cómo acaba... Han dicho que vuelve, ¿eh? Ah, pues genial, mira, pues eso está guay. Pensaba que da la sensación de que se quitan de en medio esa trama y es como, venga, va fuera, ya está, ¿sabes? No vamos a tratarlo más, pero mira, si lo van a ampliarlo. Es que yo tenía ese problemilla, pero bueno, sabiendo que vuelve, genial. Y luego también con el final de la temporada, con esa trama que daban a entender de los terroristas en suelo extranjero y la intervención de superhéroes en suelo extranjero y tal. Y también es algo que han tratado muy poco al final en la temporada. Sí, eso es verdad. Sí, lo del tema esto, pues que además se descubre que la empresa esta, Vought, o Apple, como se llame, está creando supervillanos y como dice, nada, pues abrimos una comisión. Y toda la gente dice, ah, vale, ya está, se acabó. Sí. Podría llamarse Amazon también, ¿no? Que eso es una cosa que me llama mucho la atención, que desde Amazon ataquen a las corporaciones. Pero bueno, es las contradicciones en las que vivimos en nuestro día a día. Sí, ellos mientras ganan en cuarto, yo creo que les da igual. Sí, sí, claro. Pero es cierto, como de al final, pues de cómo pues los medios actúan de esa manera. Se descubre un gran escándalo, o sea, como una empresa multimillonaria que casi domina el mundo, pues sí, ha hecho una cosa muy fea, pero como dicen, sí, tomaremos medidas, haremos cosas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, mucha palabrería y ya está, y a la gente se lo olvida. Sí, es que, o sea, se podría decir que es la empresa con las mejores relaciones públicas del mundo, porque cada cosa que se les va de las manos, cada cosa que su equipo de marketing y de medios de comunicación y tal puede solucionar, pero es que en la realidad también es así. Es que o sea, es así, es que a mí me hace gracia. Hay compañías que venden mucha ropa que está hecha por niños en otros países y lo sabemos todos. Hay compañías donde se enfada uno de los miembros, o yo qué sé, en el Barça con Messi. Odia al equipo y se quiere ir, y cuando se tiene que quedar, pues todo el mundo hace como que no ha pasado nada. Toda esa serie de cosas también dicen mucho del mundo en el que vivimos, en el que cada día, según lo que dicen los medios, vas cambiando tu percepción de algo. Sí. Y ocultas en un rincón de tu cerebro, te olvidas de que Google te roba los datos, te olvidas de que Amazon pues esclaviza a sus trabajadores, te vas olvidando de todo eso y lo ocultas porque son cosas que necesitas en tu día a día. Y claro, igual y de cómo incluso, para que veas cosas como lo que es pues, la integración o la igualdad, que es cosas que yo creo que tienes que ser un poquito mamón para estar en contra de ello, son cosas que también se mercantilizan. Porque, por ejemplo, cuando se ven que se quedan sin miembros del equipo de los siete, quieren meter a esta especie de asunto de Daredevil, ¿no sabéis? Y de cómo dicen, sí, que tenemos que meter a alguien racializado, a una mujer, o mejor todavía, a una mujer racializada. O sea, es decir, de cómo ya en lo que es la propia integración es una herramienta de marketing. Sí, de sí. hecho, cómo venden la relación de la reina Maiv con la novia... Y dice, no, pero es que no somos lesbianas. Y dice, yo soy bisexual. Y le dice la de relaciones públicas, le dice, no, pero eso es muy complicado de entender. Como diciendo, no, bisexuales, no, no, quita. Tienes que ser lesbiana, que eso el público lo va a aceptar mejor. O sea, hay una serie de cosas, de mensajes que manda que son, pues eso, pullas a cómo venden, a cómo se venden según qué producto. Lo de las chicas lo parten, ¿no? Como el lema ese que utilizan, ¿no? De las tres protagonistas. No sé, tiene. Y bueno, lo del capítulo de la escena de rodaje de las películas, ahí tiene cada. Es buenísimo, es una hostia esta que está ahí de héroe al uso de C. Hay un momento que dice: las regrabaciones de Whedon están yendo súper bien, tal o así. De Josh, de Josh. De Josh, sí. O sea, genial, o sea, tiene. Lo que pasa es que luego lo que dices tú, Geray, son muchas pullas a grandes corporaciones y tal, pero claro, es que te está haciendo la serie Amazon, y entonces yo la estoy viendo. Y algo en mi cabeza está diciendo, me está encantando esto, pero me la está haciendo Amazon. Es como que algo no cuadra del todo, ¿no? Pero bueno. Mira, el ser humano es contradictorio. Sí. Exacto. Es la única manera de hacer una serie así, también te digo, porque si no te dan dinero, esta serie no la puedes hacer en tu casa, quiero decir. Claro, entonces, efectivamente. Pues nada, pues bueno, nos hemos ido un poco de los personajes, pero si queréis hablamos ahora un poco del grupo de The Boys, que da nombre a la serie, y siempre se ha dicho que no parece una serie muy de The Boys, sino de los otros personajes. Pero aquí sí, yo los creo siete, que sí. Los siete y sus amigos, sí. Sí, yo creo que han profundizado un poco en ello. Yo creo que la que ha salido ganando tanto respecto al cómic como respecto a la primera temporada es Kimiko, que ha tenido bastante profundidad. Bueno, las mujeres en esta serie salen ganando respecto al cómic siempre, pero bueno. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Y no sé qué os ha parecido este grupo de The Boys, si habéis visto que han evolucionado o han profundizado en ellos, ¿qué os parece? Hombre, yo creo que también con el prota principal te sigue dejando caer, pues él ya sabes, o sea, la serie te transmite que el tío es un poquito perdedor, que es, pues, es un tipo pues, que tiene muchos miedos, que tiene muchas inseguridades, que vale que hace lo correcto, pero que siempre pues acaba metiendo follones, que el resto le tiene que ayudar. Es un tipo que son como más conscientes de sus limitaciones. Es decir, yo creo que si lo hubieran mal adaptado el TVO, ya lo hubieran hecho como una especie como de héroe de acción. Directamente, o sea, ya lo hubieran convertido como en una especie como de tío duro, de ya sé lo que quiero, ya sé lo que busco, y eso para mí hubiese sido un fallo. Yo lo que veo es que en la primera temporada te contaban la historia de, lógicamente, del carnicero y del protagonista, de ¿cómo es? El protagonista, se me olvidó el nombre. Hughie. Te contaban también parte del trasfondo, ¿no? De leche materna, y a lo que no te decían casi nada eran de Frenchy y de Kimiko, que en esta segunda temporada sí cumplen con ellos. Te dicen qué es lo que hizo Frenchy, que estaban tan cabreados con él y tal, y te cuentan pues, parte de la historia de Kimiko, y es lo que decía, o sea, Kimiko en la serie es un personaje, en el cómic es pues un recurso que utiliza Eni de vez en cuando para mostrar casquería en las páginas y poco más. Totalmente. En esta segunda temporada a mí el personaje me ha gustado mucho más, el de Kimiko y el de Frenchy también, la verdad. El de, no sé, decirme si me equivoco, el del que parece que no han desarrollado casi nada es al negro. Sí, bueno, ahora mismo, aparte de que lloraba, aparte de que está llorando por su familia, pues, no me acuerdo qué más han hecho, ¿eh? Que en la primera él salió su familia y tal, entonces tenía ya algo que los otros dos no tenían, como alguna característica fuera del grupo. Pero bueno, y también hemos tenido los siete, que se ha seguido profundizando en ellos, claro. Y ha llegado Stormfront, que ha sido como la gran novedad de la serie. Otro cambio de sexo respecto al cómic, porque en el cómic era un hombre y la han hecho mujer, que además encaja un poco más con la situación actual que tenemos y tal. Y nada, probablemente sea la villana fanática del año, si no contamos a Ayuso, o sea que... Que se da un aire, porque yo desde que me dijeron parece, que se parecían parece, un sí, poco, sí. Tío. La villana preferida de Vox, una feminazi. La tía hace también una actuación bestial, ¿eh? Me parece otra vez mucho mejor personaje que el del TVO. Y no sé, tiene... Cuando empieza a soltar, porque al principio te la ponen como un personaje guay, ¿verdad? Sí, es una actriz, a ver cómo te digo, que es educada, es divertida, es amable, puedes hablar de ella, parece que puedes hablar de ella de lo que quieras, entonces choca un poquito con lo que ves poco a poco de ella, pues que es una persona que es muy racista, que es manipuladora, que tiene una vena cabrona muy de soslayo, sí. Entonces yo creo que el personaje juega un poquito con esa dualidad de, es una cabrona, pero te cae bien. Consiguen que te caiga bien por momentos porque eso mismo, porque has visto de que ella sabe perfectamente cómo funcionan las redes sociales, se gana la gente, eso es lo que pasa, que cae bien, es una tipa que cae bien. Sí, luego ya empieza ya a soltar los discursos de odio fascista y ya dice, esta tía ya la cala, pero al principio mola mucho porque va en contra de la empresa, hace lo que le da la gana, le da consejos a Annie en plan de, ¿por qué si no quieres hacer esto, por qué no lo haces? Y punto, ¿sabes? Y luego también, gracias a la trama de este personaje, no sé si es en el cuarto episodio, creo que era, que nos deja la escena de inicio con uno de sus fans que va poco a poco asimilando ese mensaje y acaba matando a una persona, que ese inicio del capítulo me parece una pasada. Está súper, súper bien. Como poco a poco va, y con memes, o sea, empieza como en plan de cachondeo a escuchar lo que va diciendo ella y al final ese discurso de odio cala en él. Y se carga a una persona inocente porque sí, porque es Estados Unidos y todo el mundo puede acceder a tener armas, ¿no? Y ese inicio de capítulo me pareció una pasada. La verdad es que sí. E ilustra muy bien pues el peligro real que supone Stormfront como personaje, también cuando le cuenta al Patriota su plan, ¿no? Que incluso hasta para el Patriota es demasiado el plan que tiene ella. O sea, sí, no sé. Y además le dan el final, el mejor final que puede tener, porque no se la cargan, la dejan, pues eso, mutilada ahí. Y ese final es curioso, porque es en plan, ¿cómo podemos hacerle el mayor daño a este personaje para que sufra por lo que ha hecho? Pues dejarla así, ¿no? Claro. Sí, la escena de las tres del grupo, bueno, de la reina Maif, Annie y Kimiko pegándole la paliza, es probablemente la escena más satisfactoria de todo 2020 en una peli, en una serie. Sin que duda. Eso te ha sacado el cómic. En el cómic se lo pegan a Stormfront entre la parte de The Boys y aquí lo hacen con ellas, ¿no? Pero es bestial, la escena es chulísima. Y luego, entre el resto de los siete, no sé si destacáis alguno. Yo creo que ha sido curiosa también la historia de Profundo con la cienciología. Sí, yo quiero decir una cosa de Profundo. Yo ya lo he comentado el otro día. Yo creo que esto está diseñado para que se profundice más en el chiste que es Aquaman. Porque es que es como una coña continua, un vacileo constante, porque todos los demás personajes acaban como potentes. La imagen que podemos tener de Superman, la imagen que podemos tener de Wonder Woman, la imagen que tenemos de Flash, pero es que es como de que, tío, es que Aquaman es un puto chiste. Y es que y venga, y venga, y venga, y continuamente. Y yo no es por nada, yo con la escena de la ballena yo estaba ya por el suelo. Yo estaba ya dando ya vueltas ya por el suelo de cómo el tío sale todo digno encima de la ballena y dices, ya ahora verás, ¡pa! ¡Hostia al canto! Y ese momento en el que canta con sus agallas, ¿no? Con su Frank. Con la voz de Patton Oswalt, por cierto, sí. Que va a ser MODOK dentro de nada. Bastante desconcertante. Yo sí. La verdad es que siempre le veo como el cabo suelto de la serie. Que vale, sí. Que lo tienen ahí aparte para reírse de él y tal, pero bueno, no sé si para la trama en realidad. De hecho, incluso lo de la ballena está metido un poco con Cazador, porque el tío tampoco es que esté dentro del equipo de superhéroes ya, ni que eso, pero bueno, en fin. Su trama en la primera temporada sobraba un poco, la verdad, y en esta segunda temporada todo lo de la secta no está mal, pero yo qué sé, quizás sea lo que menos me ha interesado de toda la temporada. Le viene mejor como un alivio cómico, sí. Más que, no sé, es que su historia es la que menos te puedes tomar en serio, porque vamos, es una coña, como dices, es una coña constante. O sea, para mí es que es un alivio cómico y seguramente va a seguir siendo eso. Un perdedor de mierda que intenta volver a estar en primera plana. Eso es. Cómo tiene que pasar un poquito por el aro. Le tienen que buscar una novia. Tiene que. Con esta especie como de. Digo yo, religiones de los famosos, que es por la cienciología o este tipo de cosas, de cómo tiene que pasar por el aro y que tiene que, pues eso, pues que casarse con una religión que no, realmente no le importa ni le aporta nada. Le viene mejor la trama a Atren que a él. Totalmente. Sí, pero bueno. Pero es gracioso porque te ponen a Ojo de Halcón y Aquaman siendo los pringados que han dejado de lado, ¿no? Y que tienen que recurrir a la secta, porque al principio el que lo lleva a la secta es el arquero, sí. Que lo habían echado también de no sé qué grupo y tal. Entonces como un poco el chiste. Y no sé si lo de los refrescos de la secta lo desarrollarán en el futuro algo, porque era un poco inquietante, ¿no? Que estuvieran siempre ofreciendo la bebida esa. Que parecía que como que podían controlar a través de ella. No sé, era algo un poco raro. Pero bueno, ya veremos. Pero bueno, lo que decir, es un poco el punching ball, ¿no? Para reírse de él con razón, porque el tío es un violador y un hijo de puta. Y todo lo malo que le pase, pues mira. Nosotros como espectadores, por lo menos yo, lo agradezco. Estamos contentos, sí. Tiene su gracia que Aquaman y Ojo de Halcón al principio de la temporada sean los dos superhéroes más patéticos y a los que nadie quiere y tal, y necesiten ayuda externa para molar. Eso está guay. Y nada, y ya en el apartado de, no sé si los verdaderos malos de la historia, que son pues eso, las corporaciones y los políticos, tenemos a Gus de Breaking Bad, tal cual. Sí, haciendo el mismo papel, además. Y que va a hacer la misma en el Mandaloriano, además, pero bueno. Y Victoria Newman, que en el cómic también era Victor Newman, era un hombre. Y aquí es la gran sorpresa de la temporada, en el último capítulo, ¿no? Porque hay como un misterio de que hay alguien reventando cabezas. De hecho, es bastante impactante en el primer capítulo cuando revienta la cabeza de Reynor, se llamaba la... Sí, el enlace de la CIA que tienen. Exacto, que porque más que nada porque no te lo explican hasta varios capítulos después. Sí. Y resulta que es esta política Victoria Newman, que iba muy de progresista y todo el rollo, y mira, zasca. Y de hecho, Hughie empieza a trabajar para ella en la última escena de la temporada. No sé qué os ha parecido esta sorpresa y este personaje. A mí me reventó la cabeza. Porque yo que esperaba que fuera la chica esta que se escapa y que empiece a reventar cabezas con sus poderes. Digo, pues ha escapado y está por ahí reventando cabezas, aunque no se le llega a ver ni nadie. Pues yo qué sé, estará por ahí, no sé, lo mismo hay alguna trama por ahí, o simplemente que está loca y empieza a matar a gente, no sé. Lo mismo lo explican, pero cuando sale quién ha sido en realidad, yo me quedé en plan de hola. Sí, sí, yo no sé por qué me imaginaba que iban a sacarse un personaje rollo de Atom, que iba por ahí explotando cabezas, se te mete por la oreja y ¡pum! Explotaba una tontería así. Pero no, efectivamente era la que estaba pringada era ella. Es el gran giro para mí. Yo pensaba que lo que ha dicho Sebas, que la Eleven esa que se sacan de la manga, ¿no? La especie de Eleven de Stranger Things, que era un señuelo, y que entonces el que lo iba a estar haciendo iba a ser Gus. O sea, el jefe de Vought, que iba a tener poderes en secreto. Pero no, era todavía más sorprendente, era la otra, la del otro bando. Eso está curioso. Yo entiendo que el hecho de que ella acabe en posiciones para ser política a nivel nacional y tal, será todo plan de Vought, ¿no? Porque Gus, cuando habla con Gus, el jefe de Vought, Stan, cuando habla con el carnicero, da a entender como que Stormfront es solo una herramienta, ¿no? Y que le deja ser como ser y ser así de racista y tal, porque como que tiene algún plan detrás, ¿no? Entonces yo, al final, pensando en la temporada, pues, no sé, como que llegué a la conclusión de que lo mismo ha utilizado Stormfront para crear todo el revuelo, ¿no? Con el tema de superhéroes y tal, y al final su plan inicial era tener a esa política con poderes, porque si tiene poderes tiene que ser cosa de Vought, porque no hay otra empresa que esté pinchando a la gente para crear superhéroes. Para tenerla ahí en el Congreso y seguir legislando a su favor y todo eso, ¿no? Imagino que irá un poco por ahí la trama. Puede ser eso, pero claro, de momento no nos han dado nada a entender sobre esa relación. Pero claro, cuando al final la chica, la mujer esta, está hablando con el de la iglesia y le acaba reventando la... ¡Uy, sí, sí, vamos a ayudarnos entre nosotras! Y le revienta la cabeza en plan de, bueno, yo voy a hacer aquí lo que me salga del coño y nadie me va a mandar. Digo, pues no sé por qué tendría que estar apoyando a ninguna empresa ni nada. O sea, lo mismo tiene sus propios planes. Ajá. Que puede ser. O sea, ahora mismo es que por eso me revienta la cabeza, porque está totalmente abierto a cualquier posibilidad ahora mismo. Sí, tened en cuenta que, o sea, para empezar, si ha estado esto planeado desde el principio de la temporada, tiene que estar bien pensado. O sea, que hay mucha gente que ha mostrado escepticismo sobre que vaya a estar bien explicado. Vamos a ver, no es una cosa que se hayan inventado en el último capítulo. Quiero decir, entonces, por esa parte, yo creo que más o menos podemos estar tranquilos. Luego ya, que esté compinchada con Vought o no, pues ya no lo sé. Porque, claro, hay muchas cosas de este mundo que no conocemos. Se pueden inventar que hay contrabando con el compuesto V, yo qué sé. Ya. No sé, se pueden inventar mil cosas. Hay muchísimas cosas que no conocemos. Van a introducir en la siguiente temporada el personaje este que es como un Capitán América, que es el Soldier Boy, ¿no? Que se ve en una estatua en esta temporada, se ve su estatua, se menciona en alguna ocasión, y que lo va a interpretar el prota de Sobrenatural, el que hacía de Dean, creo recordar, y eso puede molar también. O sea, que se van a ir sacando cosas de la manga, porque yo creo que en la primera temporada me llamaba mucho la atención que era un mundo sin demasiados superhéroes, en realidad, fuera de los siete, ¿sabes? Y si quieren tener más historia, lo tienen que ir expandiendo. De hecho, que en esta temporada ya han empezado a aparecer gente que va a su rollo, ¿no? Como el tío del primer capítulo que se regeneraba y que hace un poco lo que le da la gana también, ¿no? Por ahí. Entonces, puede haber gente con poderes por ahí suelta, ¿no? Sí, además, sí. Que yo entiendo que también explicarán en el TVO, también aparecían otro grupo de superhéroes, otros asuntos, yo que sé, de los titanes, de los X-Men, pues que te saquen más grupos de superhéroes, básicamente, que aprovechen, y que no creo que solamente existan los siete en ese mundo. Sí, de hecho, bueno, si queréis, hablamos un poco de los planes de futuro. Se anunció durante la emisión de esta temporada que va a haber un spin-off de The Boys, que va a tener lugar en una especie de academia, una academia, donde Vought va creando superhéroes adolescentes y que un poco pues la premisa de la serie va a ser pues como una serie tipo al salir de clase, pero que se matan entre ellos, y ese rollo como mezclar Battle Royale o los Juegos del Hambre con Élite o al salir de clase, algo así. O sea, Deadly Class, vamos. Deadly Class, y ríete tú de la UCAM, sí. O sea, van a estar ahí todos clavándose puñales por detrás. Y no sé si os parece, porque a mí, por un lado, no sé cuánto se puede alargar este chicle, la verdad. O no sé si pueden empezar a sacar spin-offs sin que esto se convierta en lo que critica, en cierto modo. Pero bueno, yo si son buenos, de momento abordo. Pero tampoco sé si me apetece que esto sea lo que va a ser una franquicia enorme. Claro, es que al final lo que pasa es que yo creo también pasa un poco con todas las series. Por un lado, yo entiendo que hay ciertas escasez de ideas, cierto momento ahora, sobre todo con el coronavirus, pues se ha limitado mucho pues la producción de ciertas series o de ciertos productos. Pero por otro lado dices, joder, esto funciona. Coño, vamos a seguir sacándole un poquito, estirando el chicle, porque esto nos sigue dando pasta. Entonces yo creo que es un poco encontrar el equilibrio pues entre esas dos posturas. A ver, yo creo que si van a hacer este spin-off es porque supongo que tienen otras cosas pensadas para la serie principal. O sea, que hay que tener en cuenta que son 8 capítulos, que no son temporadas de 20 capítulos. Y que seguramente si ya tienen planeadas, si ya tienen... Bueno, claro, tienen que tener preparados los guiones, la historia, han contratado a los actores. O sea, la temporada siguiente ya tiene que estar. Y probablemente dicen, vamos a ver, es que esta trama, esto que tenemos pensado y tal, para poder desarrollar más el mundo, no nos cabe. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos para la siguiente temporada o no? Pues hacemos un spin-off y ya está. Y ya que luego lo relacionemos o no, pues que seguramente acabarán relacionándose, por supuesto, pues mira, pues para adelante. Y yo qué sé, yo creo que esta segunda temporada, el final lo ha dejado las cosas puestas para lo que ha dicho el creador, por decir que si quiero hacer 5 temporadas o si quiero hacer las que sean. O sea, ahora mismo estamos en un punto en el que pueden hacer lo que quieran. Con el hecho de que quieren hacer un grupo que trabaje para el gobierno, que controle a los héroes y tal y cual. Digo, bueno, básicamente eso era The Voice. Pero bueno, ahora podrían hacerlo en plan oficial sin tener que estar escondiéndose ni mierda. Además es flipante el alcance que tiene esta serie, porque no sé si os ha pasado a vosotros... Yo de normal nadie habla de nada que haya visto en Prime Video. Y sin embargo con esta de The Voice todo el mundo la iba viendo los viernes. Pasó un poco lo mismo cuando salió la segunda de Borat, que de repente todo el mundo tenía Prime Video y la había visto y tal. Sí. Y joder, entiendo el interés de Prime Video porque es la única serie que tiene de la que habla la gente. Me imagino que hasta que saquen la del Señor de los Anillos, claro. No. Entonces entiendo que lo quieran exprimir, la verdad. Sí, y mira que en Amazon hay un montón de material nuevo y clásico que está bastante... Muy bien, han puesto hace poco aquella que hablé, la de The Americans, la han puesto entera. Sí, han puesto The Americans, tienen South por Park, ejemplo... South Park han puesto las 22 primeras temporadas. O sea, cosa que en Netflix no teníamos. En Netflix tenemos desde las 19 hasta la 21, 22. Luego los mejores episodios por ahí sueltos, pero sí, pero han puesto todo. Tienen ahora toda la de Office, tienen la de esta galáctica. Buffy Cazavampiros, sí. Tienen clásicos como Seinfeld entera, creo que también tenían Las Chicas de Oro por ahí. O sea, es que tienen un montón de material bastante interesante. Lo que pasa es que a veces parece... Es desconocida. Sí. Al final, el que contrata ese servicio es para tener los paquetes al día siguiente en su casa muchas veces. Claro. Y no le interesa como más ir a Netflix, que es el que está pagando para ver cosas, creo yo, ¿eh? No sé, por hacer así un pensamiento. El que estás pagando para ver cosas de verdad es Netflix. Y te interesa más gastar ese que gastar uno que lo tienes para envíos y para que te dan descuentos y toda esa cosa. Puede ser, ¿eh? No lo sé. Pero bueno. Sí, yo lo que veo con el spin-off es que... lo que van a contar es como que me interesa menos, ¿no? Porque lo de la academia de gente joven con poderes y tal, de primera, la premisa, luego la serie, ¿sabes? Pero la premisa es como muy arco de los cómics que no me suele gustar, como cuando el Huey se mete en la academia esa, que son como si fueran los nuevos mutantes y tal, y se infiltra con ellos. ¿Os acordáis de ese arco de los cómics? Muy torrente, ¿eh? Sí, entonces, claro, pienso en eso, digo, hostia, como tiren más por el lado macarra y no por lo que me está interesando de la serie principal, que es toda la trama con las empresas y tal, pues bueno, habrá que verlo. Pero lo que tú dices, corre el riesgo de a lo mejor pues sacar demasiados productos y no cuidar tanto la licencia. Pero bueno, habrá que ver, hasta que no salga también, pues igual luego sale y es una maravilla, vete tú a saber. Luego, otro tema que me gustaría comentar con vosotros sería Uno de los grandes valores de la serie yo creo que es accesible para alguien que no controle mucho de superhéroes. O sea, porque parte de cuatro iconos que todo el mundo conoce y no hace falta estar enteradísimo de todo lo que se cuece en Marvel ni en DC, ¿no? Entonces yo creo que al final lo de los superhéroes es un detalle menor, que a nosotros nos gusta mucho y tal, pero que podrían ser también, yo qué sé, futbolistas o agentes secretos o militares, ¿no? Simplemente que tuviesen esa popularidad. De hecho, de algunas declaraciones de su showrunner se deduce como que a él tampoco le interesan mucho los superhéroes. Entonces, os quería preguntar si no pensáis que ese desapego hacia el género, que sí, que algunos guionistas meten pullitas y meten guiños y cosas de esas, pero que hay un cierto desapego en la serie, ¿creéis que puede ser la clave del éxito, digamos, por una parte? Sí, yo creo que es porque se centran más en esos guiños, son más hacia las películas, que es lo que la mayoría de la gente conoce, porque la mayoría del público de esta serie, yo creo que, bueno, aparte de nosotros los frikis que hemos leído el cómic o que conocemos el mundo de los cómics, la mayoría vienen de haber visto las películas de Marvel y de DC, y si hacen algún guiño o algún detalle, los que más destacan son esos, que también lo hay en el cómic, como por ejemplo ese cierto personaje... que tienen encerrado en el psiquiátrico este raro. A ver cómo lo explico yo sin quedar. Coño, es del pollo. Salchicha de amor. Sí. Salchicha de amor. Sí. Ese. Ese ha sido un guiño al cómic totalmente. O sea, ese lo hemos pillado nosotros. Yo lo vi ahí y digo, ¡ah, mira! Lo han sacado ahí. ¡Qué asco! Pero muy MCU, ¿no? O sea. Como muy en las pelis de Marvel, pasado por la óptica de los creadores de la serie, quiero decir, que no tiene nada que ver con lo del cómic, pero, claro. Pero sí, que mola. Sí, lo que creo es que... Se despega mucho del material original. Sí, a ver, yo las declaraciones del Kripke este, pues, no sé, creo que son un poco declaraciones de esa con la serie, hay que hacer ruido y declaraciones un poco edgy que se dicen, ¿no? De ir... como que estás por encima a lo mejor del género de superhéroe y tal, no sé, son cosas que hemos escuchado mil veces. Sí. Lo que pasa es que escucharlas del tío que está haciendo una serie así, yo de entrada me chocó un poco, pero creo que si estás haciendo una parodia de ese tipo de... porque al final el cómic parodia mucho a los cómics y a los personajes clásicos, ¿no? Creo que alguien que hace una parodia de una obra tiene que entender la obra, ¿no? Entonces, ese tipo de declaraciones me chocaron un poco porque era como, me pareció un poco que se podría haber estado callado, ¿sabes? Entra en el grupo de directores y autores de, estoy disfrutando tu obra, ¿por qué no te callas, no? A ver, lo que pasa es que dijo que, en realidad dijo que las pelis Marvel, por ejemplo, le parecían que eran divertidas y que estaban bien hechas cinematográficamente, que eso no lo suele decir nadie, por cierto. Pero luego pasó a hacer un discurso que yo creo que el discurso va más hacia el fenómeno de los superhéroes, porque dijo, sí, el discurso de que, claro, pero como hay tantas películas y están en todas partes, es lo que todo el mundo ve y todos los superhéroes son fascistas, en resumen. Y entonces están dando una mala... Que eso es no conoce el género, decir que todos los superhéroes son fascistas. Claro. Porque, ya, eso es, ya, es que ese discurso ya está ya muy trasnochado ya. Pero es que al mismo tiempo esas declaraciones encajan muy bien con la serie que está haciendo. No sé si me explico. Sí. Yeah. Con el mensaje de su serie. Entonces. Por eso digo que no le doy mucha importancia a lo que dijo, porque me suena más a titular que sabe que va a funcionar, ¿no? En redes sociales y tal, más que. No sé. Me pareció pues eso. Un poco chorra. Su serie es la primera que hay una superheroína que se llama Luz Estelar, que no es fascista, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, en esa declaración, pues, en verdad, no sabes muy bien a qué viene, pero claro, era una generalización, yo creo que, como las que se hacen un poco en la serie a veces, para liarla, más que para, más que porque lo piense. Uh-huh. Y bueno, Raúl, ¿querías decir algo de esto o pasamos? No, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Vale. Y nada, ya para acabar, ya se ha metido Sebas un poco en este charco, pues guiños al cómic de Garth Ennis, pues tenemos a Salchicha de Amor, que es el momento, cada episodio suele tener un momento what the fuck. Lo suelen meter ahí. Me recuerda en eso a Breaking Bad, que siempre tenía como una escena que no sabía de dónde había salido. Deja descolocado, sí, sí. Y utilizar una Salchicha de Amor en un episodio para eso. Hemos tenido al farolero, interpretado por el Hombre de Hielo. Sí, es verdad. Sí, pero está como muy pasado de vueltas el tío. Está como de paso de todo. Y luego en flashbacks hemos tenido al carnicero engominado, como en los cómics, aunque sigue teniendo barba, que a mí me fastidia un poco, pero bueno, porque los come no lleva, pero bueno. Hemos tenido a Trevor, el perro del carnicero, otra vez entre nosotros. Sí. En una de las cintas porno que ven sale Jack de Júpiter, el detective marciano de este universo, que le van a hacer ahí un bucaque o algo. Y también tenemos ese momentito en el que el carnicero, en el último capítulo, tiene una barra de hierro y mira al hijo del patriota y no sabe lo que va a hacer, que recordemos que el carnicero en el cómic a su hijo acabó con él con una barra de hierro, digamos. Entonces hay ahí como guiñitos, pero siempre como versión Ultimate, ¿no? Digamos. Sí, sí. Bueno, una adaptación al final, pero sí, sí. Y lo de los guiños, lo de la cinta porno, creo que rodaron porno de verdad. Para... Sí, sí. Pues una... Sí, sí, sí. Son... Es que son una serie de decisiones, las declaraciones, el tener que rodar porno de verdad para hacer, para poner ahí la... Pero ¿por qué tienes que rodar porno de verdad? O sea, no sé, son una cosa un poco rara. Tuvieron que hacer ese sacrificio. Bueno, pues habrá que rodar porno. A ver, uno no sabe dónde empieza la broma y dónde acaba, porque puso el Eric Kripke un tuit que decía: hay horas de porno de superhéroe grabado que hicimos para este episodio y yo quiero hacerlas públicas, pero Amazon no me deja. Retuitead mucho este tuit para que en el dominio www.pornodesuperhéroes.com podamos colgar todo el porno. Vale, si pulsabas el dominio, ¿a dónde te llevaba? A la página en Amazon Prime de la serie. Toma ya. Entonces, claro, no sé dónde empieza la publicidad, ¿sabes? O sea, claro. Sí. Pero nada, a nivel de guiño, pues gracioso, como siempre. Guiñito sí. Al cómic, pues viene bien. Sí, sí. Solamente decir una cosa. Estaba buscando para la imagen del programa, ahora mismo en Google, Patriot Milk, mejor no os digo lo que ha salido. Y ya para acabar, si queréis, pues hay una cosa que a todos los que han leído el cómic, en las noticias americanas y en las entrevistas al creador, en los comentarios siempre hay alguien hablando de ¿pero negro oscuro va a ser igual que en el cómic, tal? Y no sé qué pensáis de este tema. Yo creo que después de esta temporada queda claro que no va a ser como en el cómic. Yo no creo sé que no. Penséis vosotros. Yo sigo pensando que sí, la verdad. No sé por qué, pero creo que sí. Por cierto, la escena en la que acecha desde el tejado de la casa del vecino al carnicero cuando se sube en el coche me parece acojonante, tío. Me dio mal rollo de verdad, porque él mira por el retrovisor y se le ve al tío ahí de fondo. O sea, esa escena está bestial. Y luego todo el ataque que tiene en la casa y tal. Es una pasada, me parece una pasada. Pero yo creo que sí van a mantener esa carta porque, joder, es muy potente lo que hacen en el cómic con el personaje. Las cosas como son, el creador mide mucho las palabras al hablar de esto en las entrevistas, pero también ha habido gente que me ha dicho que le ve que tiene un color negro también de piel cuando se quita la máscara, no sé. Sí, como la tiene quemada como, la cara. Sí, es como que sale... Bueno, ¿se puede decir lo que es en el cómic o a riesgo de soltar spoilers? No, yo no lo diría, por bueno, si acaso alguien está viendo la serie y no ha leído el cómic, pero vamos. Lo hablaremos off the record. Pero sí, que puede ser el personaje del cómic, ¿no? La identidad del cómic deformada, ¿no? Por ejemplo. Sí. Vale. Yo no sé si tendría la misma fuerza que en el cómic, la verdad, porque aquí ya han desarrollado al patriota de esta manera y no sé. ¿Qué podría ser? Podría ser, porque yo creo que si hay un as en la manga que están guardando. Pero claro, ya en cuanto le quitaron la máscara dije, uy, que se la quita. Solo se ve una parte y se ve que lo mismo es que está quemado o lo que sea, pero yo le vi negro y digo, no parece que vayan a tirar por ahí, ¿eh? También pueden jugar un poco con algo de relacionado con el racismo y la raza negra y tal. También puede ser. O recordemos que el presidente de la corporación también tiene ese color de piel, ¿no? También, pues, o sea, no sé, quiero decir que puede ser alguien relacionado con él, yo qué sé. Pueden ser mil cosas. Sí. Pues nada. ¿Algo que se os quede dentro de la serie? Yo creo que hasta aquí. Bueno, lo hemos dejado bastante bien. Perfecto. Otro día ya hablaremos de Umbrella Academy, Sebas, que sé que tú tienes ganas. Lo digo hoy alto y claro. Umbrella Academy, segunda temporada, me ha gustado mucho más. Que no digo que no me haya gustado The Boys, sino que Umbrella Academy me ha parecido cojonuda, totalmente, amazing. Y ya han anunciado que van a hacer tercera temporada, que si no me canceló Netflix, hijo de puta. Que si no, lo que faltaba. Pues nada, Raúl, pues ya estamos, ¿no? Estamos, muy bien. Bueno, pues recordar como siempre, antes de nada, obviamente, darle las gracias a Joaquín, que se animó a grabar con nosotros. Tío, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Cuando queráis, aquí estoy. Muy bien. Pues nada, chavales, pues como siempre, recordar a los oyentes que nos pueden encontrar en Facebook, en dosfrikisunmurciano, en nuestro blog, dosfrikisunmurciano.blogspot.com, o a través de nuestro Twitter, en @2F1M. Pues nada. Pues nada. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Que si vaya unas horas, que si llegas tarde a fichar. ¿Qué culpa tengo de ser como dicen? Si nací en agosto, soy Leo y me gusta, me empuja, me envuelve. Y no, esta noche me quiero descolgar. No, ya no aguanto tanta mediocridad. ¿Qué culpa tengo de ser como nací en agosto, soy Leo y me gusta, me empuja, me mueve. Antes de nada desconecto la radio y me asomo un poco al balcón. No encuentro el peine, figura de qué hora es. El fijador no aparece, lo busco, revuelvo, lo encuentro por fin. Salgo a la calle y a las 10 el retraso no se puede disimular. En la oficina que si vaya unas horas, que si llegas tarde a fichar. Soy Leo.